Carbon Fiber Music. Yeah. Uh-huh. Dímelo, flow. Carbon Sport. Saco el R Sport. Al carbón. Le enganché el tambor. Motorsport. El aventador. Como los de montos y saco chambeo y aprieto el botón. Abro el sistema. Saco el deporteo. Lo monto chambeo, lo jalo, cabrón, no me dejo un moteo. Se abren las puertas del Lambo para arriba y se queda moldeo. Las libras me llegan directo de Cali, sellas al paseo. Estos cabrones quieren setearme. Tiran y fallan y no han podido darme. Son unos triles y yo sigo aquí. Me tiran y to' fallan. Muchos pipi, black lo tienen chippy. Dame un sippy, mastico otra pique. Quiero un chip, mami, de esa que. Fumo con cojones, pero a mí no me gusta el pimp. Rápida y furiosa, aquí somos Fórmula 1. Flow Lewis Hamilton, así quiero a uno. Milly Gas Rally, panaje en Cali. Medellín ya sabe quién es la Mohamed Ali. Ahora compramos Roberto Cavalli. Le hundo el litro y te mandamos a dar la pali. O mis mecánicos que andan con automático. Dando en reuniones con JC su diplomático. Carro que ruge, que ruge, que ruge, siempre se funde. Mi silencio es oro y tú te confundes. Me gané la copa y sin copiloto. Anda en triciclo, yo ando en cuatrimoto. Quiero un Bugatti, pa' montarme a locati bien Perry. Le sacudo el bati, se le pone feliz, se le pone bien Mary. Dice que le sabe hacer esa frambuesa, también a Blueberry. Que tiene ese tanque repleto pa' meterle la manguera de gasolina a mi ferry. Carbon Sport, saco el R Sport. Al carbón, le enganché el tambor. Las putas me llaman como aman a Dre. Pero anyway, tu gata me tiene replay. El pelo pintado y el fake. Le caché gemela de cake. Baby me dice la break. Que pasó siempre fuera de la ley. Rápido como Ball. Mato como un R Paul. Ninguno fuerza conmigo que soy Peto Manny, pero en el Super Bowl. Los burros se mueven mientras me quedo en hoteles. Me tiran, me tiran, me tiran, pero sus mujeres me quieren. Yo vivo gastando, gastando, gastando, chaval, nombre usted. Tranquilo que yo me hago mío el año que viene, Carbon Sport, todo Carbon Sport, Tu mujer, la tengo en baby doll, Se la trago y no lo obligué yo, Me le vengo dentro de tu gata, que se joda ese support. Prendo, sour, en el moto sport. Farru me presta el tambor, mi puta tiene pelo tricolor. Fagueo de adentro del confort. De noche maldito de puta, pa' que no pueda ver más la luz del sol. Efectivo, cash, flow, mamón. Y yo en el quinto piso, tu perra en el lobby. Soy su perro, ella me dice Bobby. Dije que se buscan, pero yo no lo ve. Dale, dale, dale, dale. Ahora toda me dice Loe. Me toma puesto en mi casa, con un concierto en el Chole. En la cintura cargo la Fore. Vamos a quemar gasolina, prendan los motores. Carbon Sport, saco el R Sport.